Ella llega como viento frío, mirada de hielo y voz de acero. Sus palabras cortan como cuchillos y él sin fuerzas se hunde en su veneno. ¿Quieres?, le susurra, su risa lo desgarra. Cada gesto es una burla, cada silencio una sin clemencia en sus ojos. Sacros.